Safe and Sound de Parcels, de su nuevo álbum Love, recomendación de la semana aquí en Mañanas de la X. Cada familia tiene necesidades diferentes, por eso traemos Citroën Family Days con camionetas desde 64.990.000 pesos, como la C3 compacta y dinámica o Passat con un amplio baúl o Aircross con capacidad hasta para 7 pasajeros. Visita nuestras vitrinas o en www.citroen.com.co. Hablemos de tendencias. Hay una tendencia importante de la que hemos estado pendientes aquí en las Mañanas de la X en redes sociales. Hemos hablado mucho de, entre otras cosas, cómo las nuevas generaciones no están publicando. Sí, no quieren ser parte de esto. La otra también que leí este fin de semana, Cami, es que el 20% de los usuarios de internet están publicando el 80% del contenido y esto, por lo que vamos a hablar, parece que va a reducirse cada vez más. Cada vez más. La nueva tendencia se llama Posting Zero. Es decir, ya esta tendencia yo creo que ya la estamos viendo. Y es que cada vez la gente está publicando menos y menos. Y esto evidentemente tiene relación con cómo han cambiado las redes sociales. Inicialmente lo que era Facebook y lo que era Instagram era de pronto contarle a los amigos qué es lo que uno está haciendo, compartir sus momentos más agradables o en familia, con amigos, en viajes y demás. Y era esa conexión con las otras personas y volver a reconectar con gente que uno no veía hace mucho tiempo. Era mucho más de un círculo de encontrar amigos, de compartir de su vida. Eso ya desde el primer momento ha cambiado. Ya algo que es mucho más rentable y que habla de un exceso de publicaciones de publicidad, donde ya hay una desconexión con lo humano, donde yo ya no voy a contarte o no voy a mostrarte mis fotos o mis vacaciones o a mi perro o a la panadería que fui esta tarde, sino que es que te quiero recomendar, te quiero dar mi opinión, todo basado en publicidad y marcas. Esto ha hecho que la gente definitivamente empiece a cogerle fastidio a las publicaciones porque hay mucho, la gente está abrumada y evidentemente la gente que sigue usando las redes sociales como a la antigua, pues está recibiendo cada vez menos atención. Es decir, las fotos con mis papás ya tienen 17 likes, pero cuando hay una publicación donde está metida alguna pauta publicitaria o voy a contar mi opinión sobre algo, voy a dar de qué hablar, ahí ya los números se disparan. Entonces ya la gente dice, ¿para qué voy a subir foto de mi fin de semana? Nadie va a reaccionar. De mis amigos, de lo que comí, si son un fracaso. ¿Ustedes han dejado de publicar? Sí, yo mucho. ¿Sí? Sí. Es más, cada vez me doy cuenta que a la gente menos le interesa mi vida personal, como lo que a mí me gustaba antes compartir, como este fin de semana estuve con mis papás, quiero mostrarles todo lo que pasó, ya no, tengo, 400 likes, cuando todo lo demás es gigante. Entonces yo digo, ¿ya para qué voy a seguir subiéndose a nadie? Como un diario tuyo, ¿no? Podría ser. Eso, así antes eran las redes sociales, pero verdaderamente eso no tiene impacto en nada. ¿Pero no buscas impacto? Exacto, eso es lo que la gente, esa es la gran duda que hay, si es mis redes sociales estamos buscando impacto o estoy buscando mostrar lo que hago con mis amigos, con mi gente. Esa es como la gran duda que hay, porque un 27% de los millennials, por ejemplo, han dejado de compartir contenido y un 30% de la generación Z ha optado por interacciones en su vida cotidiana muy distintas. Yo le mando la foto a Diana. Sí. Sí, de lo que estoy comiendo. Sí. O lo subo a Momentos, creo que se llama en historias. O Close Friends. Verde. O sea, ya ellos no están publicando nada. Los millennials cada vez menos. Y su algoritmo, evidentemente, en todas las redes sociales se ha transformado radicalmente. Y ya ellos mismos son los que dicen, no, este contenido no va a pasar nada. Y lo van ghosteando. Es que es eso, es buscar que pase algo. Creo que ese es el problema, ¿no? Buscar que pase algo con lo que uno publica. Claro, porque uno está acostumbrado en este momento a que un contenido fue exitoso si tiene más de 10.000 likes. ¿Yo mil? Exacto. Y esa nueva tendencia, pues es obviamente generada por los nuevos jóvenes, la generación Z, que dice que han dejado de postear que definitivamente han cambiado y reducido su tiempo en la pantalla y van eliminando incluso sus publicaciones, abandonando completamente las redes sociales. Es lo que están pasando, dicen que están muy cansados, que es un lugar que les genera mucho agotamiento, compartir todo el tiempo, creando imágenes, subiendo, cuando al final dicen, esto va a terminar pasando en que se va a convertir en un canal de televisión, de publicidad, donde el ser humano ni siquiera va a estar ahí, sino que va a estar reemplazado por la inteligencia artificial. Y de hecho hay un fantasma recorriendo el mundo digital y es el de los usuarios falsos. A finales de agosto, la plataforma Twitch, hogar de Ibai, de Auronplay, del Rubius, de Shokas, anunció que iba a tomar medidas serias contra los bots usados para inflar las estadísticas de los creadores de contenido. La noticia ha caído como una bomba nuclear digital, escribe Jorge Morla en el diario El País de España este fin de semana. Fuentes de la propia plataforma precisan que unos 40.000 canales podrían estar hinchados. La audiencia media ha caído estos días un 25% y algunos de los streamers más grandes han llegado a perder entre el 50 y el 60% de su audiencia diaria. Por eso sorprende mucho que, salvo excepciones, los medios de comunicación tradicionales hayan prestado tan poca atención a un fenómeno que les toca muy de cerca, ya que supone que sus enemigos, aquellos que venían a comerles la tostada, dice Morla, sencillamente hacían trampa. Twitch está llevando a cabo una purga activa, pero no es la única plataforma en la diana. En Kick se está viviendo una guerra de acusaciones entre creadores de contenido a costa de su dependencia de los bots. No existen todavía datos fehacientes, pero en plataformas como YouTube, Instagram o TikTok también cunde la sospecha de que muchas métricas están trucadas, especialmente en engagement y en número de visualizaciones. Algunos creadores de contenido, sobre todo en los Estados Unidos, han sacado la lupa y la pipa y se han puesto a hacer investigaciones profundas sobre un asunto que puede alterar sobre todo el ecosistema digital, porque si los números están tan anabolizados, los streamers y los influencers tienen una influencia real mucho menor de la que les estamos atribuyendo. Esto lo hemos dicho mil veces acá en Mañanas de la X. Hemos hablado muchísimo de ese tema en temas publicitarios. Las agencias de publicidad están obsesionadas con los alcances, con los números, y en realidad muchos de esos números que no están reales. Vendiendo los influencers son falsos. Exactamente. Son falsos. Son falsos los likes, son falsos los seguidores. Y siguen vendiendo así, ¿no? Nubecitas. En estos días me pasó que una... Mire, me ofrecieron una entrevista con Leonardo DiCaprio. Oh, ¡qué hermoso! ¿Y entonces qué? No me la dieron. ¿Por qué? Porque no tengo los seguidores. Claro. Ridículos. Volvemos a ese tema en el que porque no tengo los seguidores, porque no tengo... y porque la agencia que controla en México prefiere poner a... Un influencer. Un youtuber que tiene... 1,000,000 de suscriptores. Que no tiene ni idea de nada. Y que no tiene ni idea de nada. Ni hablar en inglés ni nada. Que poner a alguien que le puede generar una charla. Exactamente. Chévere, pero no tiene el mismo número de... Ah, bueno, y están condenados. Después no se quejen. Pero amigos, ¿sabe qué creo yo que va a pasar? Y si no es que está pasando ya, y es que la gente está buscando cada vez más por la soledad y por la cantidad de contenido impersonal que hay en redes sociales, esa conexión humana. Ya va a empezar a primar la conexión que tiene la el creador con la persona que lo consume. No, ya no nos interesa, ay, es que el más grande y la liendra y no sé qué, si lo que estás contando realmente no impacta en ni alguna otra forma. Además de eso, el sentido de comunidad del que hemos hablado, la realidad de esos usuarios juega un papel más importante. Lo que uno alcanza a ver por lo que está pasando también en YouTube. En YouTube, por ejemplo, hay creadores que se están quejando de que sus alcances se han reducido en un 25, 30 veces hasta 50%. Algunos canales tecnológicos están muy preocupados e incluso haciendo un análisis de los videos de MrBeast. Estos canales han notado una baja considerable en los números que MrBeast ostentaba hace un mes, y lo que pude ver este fin de semana y analizar de las quejas de muchos de estos canales que tenían videos con 1,200,000, 1,500,000, de repente están bajitos, están con 200,000, 300,000 views. Increíble. De esos canales es que se están haciendo en esta persecución, en esta búsqueda de los verdaderos consumidores, de los consumidores que están conectados, que como dicen las mismas plataformas en inglés, están enganchados de verdad, engaged, es la palabra que utilizan. notan que, por ejemplo, algunas cosas que pasan dentro del canal de YouTube inflan esos números por defecto. Entonces, cuando tú entras a un canal de YouTube, hay una reproducción automática del video. Tú puedes configurar el video para que el video se configure automáticamente en diferentes lugares. Entonces, yo, por ejemplo, acabo de publicar un video sobre el concierto de Green Day en Vive Claro en mi canal. Sí. Y lo configuras. Lo configuro para que él arranque a reproducir inmediatamente el usuario entre o se lo encuentre. Sí. ¿No? Entonces, si se lo encuentra en su feed de YouTube, él arranca. Y te cuentan y eso. Y cuenta a ti. Eso como una reproducción. Oh. Si lo pones, por ejemplo, en un Linktree, que es una herramienta que te permite aglutinar los diferentes enlaces en los que con los que estás jugando. Entonces, tú entras a Instagram y tienes un arbolito de enlaces tuyos que conduce a tu playlist en Spotify, a tu canal. Pensé que Linktree era solamente para negocios. No, Linktree es un árbol, tú lo pagas y él te da diferentes opciones. Una de las opciones es que tú dices, aquí están mi más reciente video en YouTube. Okay. Tú le puedes decir dentro de Instagram a Linktree que te reproduzca el video en YouTube automáticamente cuando la gente hace clic en tu Linktree. Okay. Eso es una reproducción también. Oh. Y así entonces sucede que muchos clics están, o views, están hinchados porque por defecto YouTube ha permitido que haga parte. Entonces, muchos de estos creadores de contenido que tienen un millón y medio de views, de repente se dan cuenta que hay 250 mil views que se producen por defecto. Claro. Entonces YouTube dijo, no más. Pues muy bien por YouTube también. Entonces están bajando todas esas reproducciones que, repito, no definen lo comunitaria que debe ser la experiencia. Y esto tiene mucho que ver también con una guerra sin cuartel que se está produciendo entre plataformas, donde realmente lo que ellos necesitan y que cada vez vas a ver más presente en la forma como tu algoritmo responde a tus alcances, tus impresiones, tus vistas, es qué tanto público se queda contigo, qué tanta retención tienes. Porque lo que están buscando ellos es, o sea, no me interesa pagarte por un view que no sirve. Sí. Me interesa pagarte por cada view, por cada espectador que se queda, que me traes y que se queda. Fidelización de consumidores, de públicos. Exacto. Y por cómo lo valioso es eso. Por eso, por ejemplo, no es recomendable que si haces un video en YouTube, lo promuevas en otras plataformas. Cada vez va a ser menos difícil, viable, claro, que puedas promover un video de YouTube en Instagram. Okay. Cada vez va a ser menos viable. Si el contenido no está hecho a la medida de la comunidad que estás comandando y liderando en Instagram, te van a banear. Oscurecer. Bueno, ahí está. O sea, no te van a priorizar. Exacto. Hay otra cosa que está sucediendo y que en YouTube está jugando un papel importante en la visibilidad de los canales pequeños, y es que hay una nueva modalidad que se llama Hype. Ajá. Donde están dándole visibilidad y promoción a canales más pequeños. Entonces, esa es otra cosa que muchos creadores están viendo, ¿no? Que los canales pequeños, claro, los canales pequeños son los canales del futuro, son los canales emergentes. El trabajo en YouTube, evidentemente, se parece más al trabajo de televisión, lo hablábamos aquí la semana pasada. Otra de las cosas que está sucediendo en plataformas, y en particular en plataformas como YouTube, es que en su relevo generacional y tecnológico de lo que ha sido la televisión, la televisión por cita se está convirtiendo en un asset, en un valor. muy importante de la plataforma. Por eso los lives están cobrando tanta importancia, porque le estás dando a la gente lo mismo que hace 70 años. Sí. Cuando la televisión aparece, nos vemos a tal hora. La gente está cumpliendo esa cita y lo único que está sucediendo es que se está transformando el mecanismo, es decir, la tecnología como tal ya no es el televisor, ya no es la internet como tal, el en vivo, el on demand. Exacto. Entonces, todas esas cosas juegan un papel muy importante, pero vamos a ver mucho en los próximos meses y al comienzo de 2026, no solamente la transformación de la forma como la gente está haciendo parte de estos ecosistemas, abandonando esta idea que se tenía o que todavía se tiene. Todavía tenemos esta idea de que la gente joven quiere ser influencer o creadora de contenido y que entonces los viejitos decimos, y qué va a pasar con los ingenieros y con los médicos, y sí, todas estas cosas. El embudo ya está sucediendo. La gente joven no está interesada en ser creadora de contenido. Exacto. No le interesa tanto como los medios de comunicación constantemente lo dicen. El reto siguiente muy seguramente va a ser la radicalización de esos públicos más jovencitos, de los más vulnerables, aquellos que terminan en servidores de Discord, en servidores de Blue Sky, en lugares como Mastodon, donde peladitos como Tyler Robinson se radicalizaron, cogieron una escopeta y mataron a Charlie Kirk. Ay, ¿no? Ese va a ser el próximo reto de las plataformas, pero ahí está. Entonces, la tendencia es ¿zero qué? Posting zero. Esa es la tendencia con la que arranca la semana que analizamos aquí en Mañanas de la X 103.9. Y hablando de fenómenos de redes que se convirtieron en fenómenos de radio, aquí está Regard, esto es Write It. Loaded Honey con Don't Speak en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar de Dua Lipa, está en las noticias. Señor, porque se ha separado de su antiguo representante David Levy al saber que este participó en una campaña contra la aparición del grupo NICAP en el festival de Glastonbury, acusándolos de antisemitismo. Esto lo compartió el periódico británico Daily Mail. Él fue uno de los firmantes de una carta dirigida al fundador del festival, instándolos a cancelar la actuación de los raperos pro-palestinos de Belfast. El correo electrónico firmado conjuntamente con otras figuras influyentes de la industria musical estaba marcado como privado y confidencial, pero se filtró, exponiendo su intento de sabotear a los irlandeses por su abierta solidaridad con el pueblo palestino. A esto Alejo se suma que ellos tenían unas presentaciones en Canadá para octubre y Canadá les ha cerrado las puertas, les ha cancelado el visado, no van a poder entrar, no se van a poder presentar. El viceministro, el diputado Eglinton Lawrence, secretario parlamentario para combatir el crimen, dijo que el grupo de rap irlandés amplificó la violencia política y mostró públicamente su apoyo a organizaciones designadas como grupos terroristas. Estas no son expresiones de arte o crítica política legítima, son respaldos peligrosos de la violencia y el odio, así que les han cancelado el visado y eso quiere decir que no se van a poder presentar en ese país. ¿Cómo están de calientes los NICAP? Este fin de semana recibí por lo menos 50 mensajes directos de gente diciendo, ¿usted ya vio esta película? Y les dije, hace 3 meses estoy diciéndoles que vean la película. Sí. ¿Qué emisora oyen ustedes? ¿La Mega? No, antes yo te aconsejo que bloquees. No, yo no bloqueo, pues hombre. Tampoco, no, yo es por molestar, no. Ay, Dios mío, bendito. No, hace 3 meses les recomendé aquí que vieran NICAP, que en Sundance. Hablamos de la estética, que se parecía mucho a Transporting, tiene una gran banda sonora. Sí, pero a veces sabes que, bueno, primero, pues nadie tiene por qué estar oyendo la emisora cuando uno dice eso y lo dije una vez. O sea, no, no, pero hablamos. Pero deberían estar escuchando en cada momento. Exacto. Deberían oír todos los... Claro, para que no se pierdan esta clase de información tan importante. Y no está repitiéndola. Exacto. No, y toca repetirlo, esa es la otra. Mentira, si usted no lo dice varias veces, pues obviamente la gente no se da cuenta. Y la otra cosa que te iba a decir es que yo creo que es muy difícil también recomendar hoy en día una cosa como... tan compleja. Bueno, si no es fácil. Es que es muy complejo. Sí. El nombre es muy complejo, no se queda. La música. La música es muy difícil. Pero tiene cosas. Pero bueno, está. Dua Lipa entonces echó a alguien de su equipo porque firmó una carta pidiéndole a los dueños de Glastonbury que el trío NICAP de Irlanda no se presentara. Por lo que ya sabemos, ¿no? Ellos. Han sido bastante difíciles de manejar. Han compartido cositas, sí. Pero sí, decidió decir no más, hasta luego, que les vaya bien. Sí, la otra cosa, la otra noticia es que Dua Lipa es ahora cofundadora de un nuevo aparato, cofundadora de un nuevo programa de pilates, por medio del cual ella está vendiendo un aparato conocido como el Frame Reformer este fin de semana. ¿Cómo que, como es como pelota? Un remo. Ah, ahí le para, creo. Es como un remo para hacer pilates. A ella sí. Y entonces aparece ella ya como la imagen oficial de este nuevo aparato para hacer pilates llamado Frame Reformer, que dice en el pitch publicitario va a cambiar y transformar la forma como haces pilates. Mira, quiero ser como Dua Lipa. Exacto. Además, porque pilates, la gente piensa que pilates es ir allá y perder 400 mil pesos que cuesta la clase. No, no. Uno verdaderamente, oigan, uno sale molido de pilates. Y el remo, que es muy usado para hacer ejercicios de crossfit y toda esta vaina, es súper potente. Ahora, si tú los unes... el remo con pilates, y además Dua Lipa te dice, yo le creo. Sí, a Dua Lipa sí le creemos. Yo le creo. Sí. Está muy buena la publicidad. Ella sí, claro. Perdón. Está muy buena la publicidad y bueno, y esta, la noticia es entonces que esta Miss Dua Lipa apoyando a este trío de ampones que hacen muy buena música. Aquí están con Green Chat and the Fountains. Esto es Better Way to Live. La canción se llama Better Way to Live, la hace el trío NICAP con Grian Chatten, el cantante de Fontaines DC en Mañanas de la X. La Ford Ranger combina la potencia de su motor V6 con gran capacidad de carga y seguridad superior para todo lo que necesites. Cotízala hoy y recibe bono de retoma de 15 millones y 5 años de garantía. Consulta términos y condiciones en ford.com.com. 31 años de la X, más música, 31 canciones, ya pasamos por 1994 y 1995. Y llegamos a 1996 con One Sweet Day. Mariah Carey y los Boys to Men en su mejor momento y haciendo lo que mejor sabían hacer, la conexión entre pop y R&B perfecta. En 1996, un día como hoy, One Sweet Day. Sorry, I've never told you. One Sweet Day, Mariah Carey, un día como hoy, 31 años, 31 canciones, son 31 años de la X más música. 1996, Alejo, qué gran voz, y ella ya se está descongelando. Ya. Ayer me llegó un video de Fabi O, ya está descongelándose, de verdad. Por... No, pero Mariah sí ya está en... descongelándose. Claro, por supuesto. Y Fabi O se descongeló este fin de semana. Ay, qué gran tema, fue... Fabi O. Claro. Yo no me di cuenta de este tema del Día del Amor y la Amistad. Porque no supe absolutamente nada. ¿Sí? Siento que no, yo siento que no se sintió. Yo sí vi varias personas celebrando el Día del Amor y la Amistad. Yo lo celebré. ¿Sí? Ay, muy bien, amor, yo pensé que era el otro fin de semana. No, yo lo celebré. Me dieron un Stitch, mira, de Día de Amor y Amistad. Es el Stitch que me dieron. Yo lo celebré. Muy bien, eso es amor. Sí. Claro. muy preciosa. Sí, claro que sí, por entonces, supuesto. Entonces, si Fayo estuvo por allá. Ay, esto va a estar... Ay, me empieza a dar como de todo. Ay, me gusta. Empiezo a pensar en las deudas. A mí, y si usted quiere decorar ya Navidad, hágalo. Hágalo. No, dejen vivir. Se ahorra el tiempo de Halloween. No, mentira, no va a decir que no. Y eso, ay, dejen vivir a noviembre. Mi amor, no. Noviembre está ahí con sus 30 días. El hecho de que alguien decore en noviembre no quiere decir que, ay, no, se desapareció el mes. No, imagínate, de una vez. Además, porque eso es muy rápido y ya está todo empolvado. Entonces, que por lo menos sea una excusa. Desde noviembre hasta más o menos febrero. Seguimos está larga, con Navidad. ¿No? Está larga. Octubre sí su Halloween porque es chévere. Sí, el terquitriqui. Está bien. Y viene Halloween. Sí. Hay varias ideas. ¿De disfraz? Sí. ¿De qué te vas a disfrazar? Yo nunca me he podido disfrazar. La última vez que me disfracé como que it. No. Fuiste me el payaso, sí, pero it. Me quedó todo muy grande. Ah, ese es el tema. A mí me encantaba disfrazarme. Te lo juro que se puso todo. Yo te creo. Con trusa y todo. Ay, me vine con trusa y todo. Ese día yo me iba de vacaciones y me persiguió hasta que me abrazó para el... Ahora sí, claro, hay video. Hay video de los abrazos. ¿Y este año qué podría ser? No, por ejemplo, ayer le mandé a Diana una historia de una máscara tipo media de Elvis Presley. Ay, me parecería sí, chévere tener varias máscaras. Esas máscaras son súper hiperrealistas. Esas. Increíble. Yo no. hace 5 años no me disfrazo. Antes me encantaba disfrazarme. La última vez estuve disfrazada como por 2 años de estúpida. Ay, Camila, hay que trabajar en eso. La voy a abrazar. ¿Qué es esto? Pero voy a abrazar 5 minutos. Ese fue mi último disfraz. No veía venir esa respuesta. ¿Qué es esto? ¿Qué hablas? Hay que trabajar en ello. Claro que sí. No. Vente, abrazo. Bueno, sí. Hay noticias de los Obasi. Ay, hay Dios. Noticias de los Oasis. Yo les había dicho a ustedes que se reunieron por una razón exclusiva, me lo dijo un alto funcionario del gobierno británico y lo confirmó entonces hoy con esta noticia. Yes. Todo el mundo decía, ¿por qué se están reuniendo los Oasis? Y la razón es porque las esposas los dejaron en la calle. Exactamente, ya se conoció. Por plata. La millonaria demanda por manutención de su hija Gemma, la hija de Liam Gallagher, y todo el dinero que debe pagar. Es decir, que Liam en este momento podría haberse obligado a pagar hasta 7 millones de libras en concepto de manutención para su hija después del acuerdo financiero temporal con la madre y que se llama, creo que Lisa Gorbani, ¿no? Sí. La madre. Y aparentemente tendría que abonar además este nuevo pacto 500,000 libras anuales. Uy. Anuales para cubrir los gastos de crianza, ya que ellas viven en Estados Unidos y necesitan una presente condición de pago. Además, creo que la hija de Liam tiene autismo, creo que está diagnosticada con autismo. Entonces, tiene que salir a pagar. Bien, para eso le está yendo bien, sold out. Ya fechas. Es el momento. Recordemos que por las fechas en Inglaterra, a los Gallagher se especulaba y se hizo el análisis en diferentes medios británicos, se les van a pagar 50 millones de dólares a cada uno. Está perfecto, ahí mira, toma, ahí y quede otro poquito más. Está bien. Pero ya se fijó una cifra alta por la que él tiene que pagar mes a mes la manutención de su hija, más todo lo que no había pagado, que son 7 millones de libras. De pero ya tiene con ricos. ¿Qué? ¿Ya tiene con qué? Muy bien. 7 millones pague. De libras son por ahí, digo, ¿qué? ¿20 millones de dólares? Mira, me lo pones muy difícil. ¿Cuánto? ¿20 millones de libras? 7 millones de libras esterlinas es lo que tiene que pagar Liam Gallagher por la manutención y por el retroactivo de manutención de su hija. Son... ¿cuántos millones de dólares? Es decir, de los 50 millones de dólares que le van a pagar en la gira a Noel Gallagher, a Liam Gallagher, ¿cuánta plata tiene que dar en manutención? Yo te estoy dando más o menos en peso colombiano. No, en dólares. 32.200 millones en peso 32, colombiano. ¿Mil? En peso colombiano. ¿32.000? Entonces dividamos esto y tú dividido... Creo que estoy haciendo mal las cuentas. O 7 millones de libras lo que debe pagar. 8 millones aproximadamente de dólares. Y tiene que abonar 500,000 libras anuales. No estoy aquí haciendo cuentas, mira. Claro, el hombre va ahí, espero que pueda entregar esas 7 millones de libras. Los de unas, sí. 9,4 millones de dólares estadounidenses. Un millón más. Ay, ya estoy redondeando con el precio del dólar en estos momentos. Ahí está. Bueno, ahí está, ya tiene plata, lo puede hacer sin ningún problema. Bueno. Y yo me imagino que la vida de esa gente tiene que ser muy costosa, ¿no? Toda, como sí, desayuna, claro, como se acuesta, como se viste, lo que compra, la galguería. O sea, no es unas galletitas, no es una paleta Drácula. Realmente se comprarán unos chocolates de Dubai, es el que está de moda. Claro. No, lo que pasa es que él cuando la gente es millonaria, ya bajarse ese estilo de vida lo ven imposible, ¿no? Sí. Así que mantener ese estilo de vida cuesta. Bueno, que ahí pague. Que pague. Muy bien, que responda. Eso sí me gusta. Sí. Muy bien. Que pagar. Tiene que pagar. Porque además creo que Liam tiene varios hijos, ¿no? Tiene además otros hijos. Esta creo que es la menor, que fue la que él no reconoció. No reconoció, sino hasta el 2013. Oh, damn. Es que peor, ¿ves? Pague más. Retroactivo, lo que te digo. Ojalá le saquen más bien. Retroactividad. En las mañanas de la X103.9 FM. Los Oasis siguen siendo noticia. Oye, es noticia también, ahora que hablamos de conciertos, que a Kendrick no le está yendo bien en México. Eso vi, sí. Incluso vi, eso lo vi en X. Kendrick Lamar, vi varios comentarios en threads diciendo que las boletas del show GNX de Kendrick no se han vendido en Ciudad de México, y da la impresión de que Colombia es parecido, ¿no? Sí. La gente incluso estaba súper iracunda en redes sociales diciendo, ¿cómo es posible que no hemos llenado a Kendrick? ¿En México? En México. Uf, claro, porque ellos son un buen público. Claro. Que sean un buen público no quiere decir que les guste Kendrick. Sí, una cosa es una cosa. Me parece tan difícil Kendrick Lamar para públicos masivos en estas regiones. Me parece que está, que es idiosincráticamente tan distinto, tan difícil de entender. Es muy raro, porque Travis acá lo logró. Es que es eso, yo siento que esa vara. Y Travis es de ese mismo lado. Sí. Travis es un rapero. Pero son muy distintos. Pero es denso, su show, todo. Tengo pregunta. Es para un Travis, nicho. ¿Travis es para públicos más jóvenes? Sí. Sí, sí, sí. No, y no solo para públicos más jóvenes. Ahí estoy con Camila en que son muy parecidos en las edades que impactan. Kendrick y Travis son muy parecidos. Sí. Pero yo creo que a Travis lo acompaña también una sonoridad que está de moda. Okay. Kendrick no es tan trapero, ¿sabes? Me parece que el trap, me parece que el trap es mucho más accesible. Okay. Es mucho más accesible que la música que hace este man. Es que este man hace una música muy rara. Sí, sí, sí. O sea, pero es rap, es un. Los dos son de nicho. O sea, no es mucho. Como que sean muy mainstream, no. Travis sí. Sí. Travis es mucho, Travis mucho, mucho. Mucho sí, más. Claro. Pero en Colombia. Yo creo que el solo hecho de que Kendrick tenga un premio Pulitzer ya hace que nadie quiere ir a verlo. Sí. Pero entiende el lugar. Pero lo que yo pienso es, por ejemplo, en Colombia Travis es tan, ¿sí me entiendes? Yo creo que no, y menos en Latinoamérica, tampoco creo que sea tan grande como es en los Estados Unidos y afuera. Pero fíjate que si ves si haces el paralelo con Estados Unidos y Colombia, lo que ves es también una fama de un espectáculo de altísimo nivel, de altísima intensidad, de mucho peligro, ¿no? Lo de Travis, sí. Lo de Travis tiene esta reputación de ser este nuevo espectáculo de muy al estilo de lo que fueron los espectáculos de Slayer en los 80, ¿no? Y de hecho, durante la pandemia y después de la tragedia de Astroworld en Texas, cuando se murieron 8 o 9 personas en el show de Travis, lo que mucha gente decía que fueron investigados, que fueron cuestionados, ajá, o interrogados. Hubo, por ejemplo, gente que estuvo en los shows iniciales de Slayer en el 86, que son los más famosos porque eran los más pequeñitos y tenían fama de ser los más peligrosos, los más violentos de todos. Había gente que está metida en el negocio de armar shows, los road managers, estos, los stage managers, o sea, gente que ha montado shows donde hay mucha testosterona y hay mucha violencia, y algunos de los que hicieron parte de la construcción de los shows y los conciertos de Slayer decían: nunca en mi vida había visto un show tan peligroso como el show de Travis Scott. La gente que montó los shows de Slayer decía eso en, decía, entonces no sé, creo que con este man también hay unos niveles muy importantes como de furia que se mueven, pero no es peligroso, pero no se siente, percibe como, percibe así, sí, me da la impresión que, pero no esperemos ya, sobre todo en ya, público, sobre todo en públicos latinos. Parece que acá estamos muy lejos de entender. Además, a gente, porque no suenan en radio, solo acá. Radio, llegan por curiosidad, por esa curiosidad de nicho, que van directamente el que escucha a Kendrick, el que escucha a Travis, pero no es algo que tú encuentres en todo lado sonando o algo así, ¿no? Pues bueno, ahí está noticia sobre Kendrick Lamar, que no le está yendo muy bien en Ciudad de México, y Oasis, que tiene que pagar una platica importante. Que paguen. Está Kendrick de fondo. Esto se llama The Recipe. Ay. Exactamente, salieron corriendo. ¿Qué están haciendo? Míralos. Exacto, porque no. Están todos groseros hoy. Ah, sí. ¿Qué les escondieron? Les tocó ir por el micrófono porque se los llevaron. Lo escondieron. Es que esos niños son tremendos. Son complicadísimos. Ay, es que Uri estaba hablando con ellos, los estaba regañando. Ah, con razón, porque se salió. Porque escondieron, sí, el, claro, micrófono. Ay, ahora sí, no sean hipócritas. ¿Por qué le hacen eso? ¿Por qué le esconden el micrófono a Uri? Ay, sí, oye, mi hermano, te veo hoy muy Anthony Fantano. Tú sabes que es estilacho de lunes. ¿Sí? Anthony Fantano se pone una camisa leñadora, claro, de color rojo cada que va a destruir un disco. Ay, me gusta eso. ¿Cómo supiste? ¿A quién vas a destruir hoy? Vamos a ver. Al sistema. Voy a analizar. Vamos a ver. Pero mira, ellos querían hacerte una broma y lo hicieron. Sí, pero pues es que se desfasan. Es que estuvo mal el año. Sí, es que son canciones también. Es el 28 de diciembre. Ah, entendieron, ellos, mal. Sí. Dijeron amor y amistad y ta. Ellos confunden ya, esas, claro, cosas. Sí. Las fechas las confunden. Entonces, bueno, perdonemos. Suele suceder. Está bien, hay, sí, que perdonarlos. No, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo grande que es perdonar, dice la canción. Son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. El gobierno afgano, okay, gobierno talibán, ¿sí?, está promoviendo el turismo en Afganistán. Y el fomento del turismo en Afganistán ha pasado de 760 visitantes a ese país en 2021 a 7,000. En 2023, lo cual, bueno, quiere decir que las campañas del gobierno talibán para visitar Afganistán han funcionado. Uribe DJ, ¿irías a Afganistán? Pues es que como no, destino turístico. No lo tengo. No están tus planes. No está ni siquiera como en nada. No. O sea, como sí, que nunca dije en mi vida nunca. Como, ve, qué bueno sería ir a Afganistán. Sí, ¿no? No. Mejor uno ahorrarse la fatiga. Sí. ¿Cuál es ese destino inusual que visitarías, Uribe DJ? A mí me hubiera gustado ir, ya ahorita no, yes, a Ucrania, por ejemplo, o Europa Oriental. Me hubiera parecido muy chévere hacer un... Debe estar barato. Seguro, pero pues, mira, sí. Lo barato sale caro, Alejandro, en estos veces, casos. Llegas con un bracito de más. No, pero sabes que, no, pero creo que ya, todo ese tema ya... Eso no es cierto, sí, eso no es cierto, eso no es verdad. ¿Será que la radioactividad de es mala. Chernobyl. De Chernobyl ya pasó del todo o quedan todavía rastros? Hay ciertos lugares que uno puede ir, que son las ciudades que...